Arsenal le ganó 2-0 a Patronato. San Miguel empató 0-0 con Ferrocarril Oeste. Estudiantes en Caseros le ganó 2-0 a Atlético Güemes. Aldo Civi en Mar del Plata perdió 1-0 con Defensores de Belgrano. San Martín de San Juan le ganó 3-2 a Tristan Suárez. Colón en Santa Fe perdió 1-0 con San Telmo. Talleres de Escalada perdió 1-0 con Gimnasia de Jujuy. En el clásico, con una multitud en Mataderos, en un muy buen partido, donde tuvo todos los condimentos. Nueva Chicago y Morón empataron 1-1. Grande Puerto Madryn empató 0-0 con All Boys. Quilmes le ganó 3-0 al Deportivo Maipú. Gimnasia y Tiro de Salta perdió 1-0 con Bronda Drogué. Chacarita Juniors le ganó 2-1 al Alvarado. Estudiantes de Río Cuarto empató 0-0 con Chaco Forever. Mitre en Santiago del Estero le ganó 2-1 al Magro. Gimnasia de Mendoza finalmente perdió 2-1 con Temperley. Ganó el equipo dirigido por Walter Perazo. Enorme victoria. San Martín de Tucumán, que espera jugar la final, espera rivales, empató 2-2 con Racing de Córdoba. Vamos ahora a lo sucedido en la Primera B Metropolitana, donde por supuesto quedó empate de Dalmine frente a la Ferrere, que lo deja muy cerquita de salvarse del descenso. La Primera B Metropolitana, el italiano se destapó el axurro, con goleada incluida le ganó 4-0 a Villa San Carlos, otro que goleó a Armenio 4-1 a la Guay Urquiza. Villa Dalmine que levantó desde la llegada del nuevo técnico del Gato Daniele, el viejo lobo. Villa Dalmine empató 0-0 con Deportivo La Ferrere. Midland en Libertad le ganó 3-1 a Excursionistas. Hola puntero, más puntero que nunca, hola puntero en el recuerdo Raúl Fernández. Colegiales le ganó como visitante en Agronomía 2-1 a Comunicaciones, más puntero que nunca el tricolor de Munro. En la Barranca Quilmeña, Argentino de Quilmes le ganó 3-0 a San Martín de Bursaco. Liniers de Oxud fue parda, fue virgen, fue 0-0. Los Andes le ganó 2-0 a Sacachispas. Cañuelas perdió como local 2-0 con el Deportivo Merlo. Y Argentino de Merlo, en Merlo Norte, perdió 2-0 con Flandria. ¿Y qué pasó en la Primera C, Daniel? En la Primera C, Paraguayo perdió 3-1 con Atlas. Luján perdió 3-2 con Central Ballester. La Madrid ganó, gustó y goleó 5-0 al Lugano. Club Mercedes perdió 1-0 con Central Córdoba. De Rosario, el Porvenir, Claypole fue 0-0. JJ Urquiza le ganó 3-1 al Deportivo Español. Muñiz le ganó 1-0 a Puerto Nuevo. Real Pilar Fútbol Club le ganó 1-0 a Cambaceres. Y Sportivo Barracas perdió 2-0 con Alem. Bueno, ahora cerramos con todo lo ocurrido en el Profesional Amateur, en el Federal A y con lo que se viene para jugarse en el día de hoy en el fútbol de ascenso. En el torneo promocional amateur, Social Televisión le ganó 2-0 a Belgrano de Zárate. Atlético Pilar empató 1-1 con Camioneros. Decir que Defensores de Glau empató 2-2 con Everton de La Plata. Náutico Acoac empató 0-0 con Metalúrgico. En el Federal A, en Bahía Blanca, Olimpo le ganó 1-0 a San Martín de Formosa. Estudiar todo por octavo de final. Estudiantes de San Luis perdió 3-1 como local con Sarmiento de la Banda. Todos partidos de octavos de final, partidos de ida. Camioneros empató 1-1 con Argentina de Monte Madrid. Independiente de Chivilcoy le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar. Germinal de Rawson le ganó 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba. Sol de América de Formosa le ganó 1-0 a Kimberley de Mar del Plata. Juventud Unida Universitario de San Luis empató 0-0 con Santa Marina de Tandil. Hoy tenemos Primera Nacional, 15:30, Almirante Brown Atlético Rafaela, dirige Lucas Comesaña, 21:10, televisado en Villa Crespo, Atlanta Deportivo Madryn, el Pito, Nelson Sosa. Primera B Metropolitana, 15:00, Fénix Acasuso, dirige Kevin Alegre. Primera C, lunes, 15:00, Verazategui Victoriano Arenas, dirige Maxi López Monti. Promocional Amateur, también a la hora 15, en Berizzo Berizzo, estrella de Berizzo, Arte Estrella del Sur, Alejandro Cor, elige Gonzalo Correa, Feral a la hora 17, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, ante Villa Mitre de Bahía Blanca, elige Matías Virione Carpio. Todo el ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, informe completo en la voz de Daniel Dorrisi para Radio Belgrano, para AM 650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel. Muy completo el informe del fútbol de ascenso. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anticipó que en la semana se comunicará con la expresidenta Cristina Kirchner para liberar todos los obstáculos en la realización de las elecciones internas del PJ previstas para el próximo 17 de noviembre. Mañana me voy a contactar con el secretario de Cristina para poner un lugar y horario para reunirnos, indicó este domingo Quintela, quien dijo que le interesa conversar con la expresidenta para escuchar qué es lo que plantea y luego ver cómo podríamos ayudar a que esto se pueda destrabar. A ratificar su intención de competir contra la exmandataria con la lista Federalismo y Justicia, el gobernador riojano sostuvo que buscará liberar todos los obstáculos que se puedan interponer entre esta voluntad política de la convocatoria a normalizar las autoridades partidarias a través del voto de los afiliados. Nos gustaría poner a consideración de ella esta práctica que permita que el afiliado pueda determinar quién quiere que los represente y conduzca en esta nueva etapa. A las 7:13 cerramos con la segunda parte del deporte para hablar de nosotros, los periodistas. Hoy, el 14 de octubre, se va a realizar en el Círculo de Periodistas Deportivos, en Rodríguez Peña, 628, las elecciones correspondientes a este año. Se presentan dos listas, la lista azul, que es el oficialismo actual, encabezada por como candidato a presidente, el actual presidente del Círculo, Roberto Gervasi, acompañada como vicepresidente por Mauricio Wagnerman. En el caso de la oposición, la lista Renovación, que encabeza Luis Ventura, y acompañada como vicepresidente por Osvaldo Yankilevich. El acto eleccionario se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 22, allí en la sede del Círculo, reitero, Rodríguez Peña, 628. Todos los que quieran ir a votar, por supuesto, pueden hacerlo. Y hay cerca de 800 periodistas o 800 afiliados al Círculo que están habilitados para votar en esta elección, que va a marcar, por supuesto, la continuidad de Gervasi al frente del Círculo de Periodistas Deportivos, o la renovación con la llegada de Luis Ventura. Entonces, hoy, de 10 a 22, se vota en el Círculo de Periodistas Deportivos, Rodríguez Peña, 628, nuevas autoridades del mismo. 7:15 de la mañana en la Argentina. Reiteramos, 17.2 ahora la temperatura, 17.2 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad, y cerramos esta primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Un día como hoy fallecía Oscar Alemán, un personaje notable con la guitarra y con el canto, y que lo quiere recordar nuestro compañero Diego Carbone. Exactamente, Oscar Alemán, si un día como hoy, en 1980, había nacido el 20 de febrero de 1909 en Machagal, en provincia de Chaco. Su padre era musiquero y tenía un cuarteto que lo conformaba con sus hijos Carlos, Jorgelín y Juan, y donde Oscar, con 5 añitos, era un increíble zapateador de malambo. Se convirtió, como su padre, en un eximio guitarrista y formó con un amigo el conjunto Los Lobos, con el que viajaron a Francia, donde conoció a Django Reinhardt, que lo admiraba a nuestro Oscar Alemán, y él admiraba a su vez a Django Reinhardt. Era una admiración mutua. Un grande de la guitarra, que hacía malabares cantaba y sembraba la alegría. Qué mejor que recordarlo como él se merece, cantando y tocando la guitarra con su agrupación y haciendo un clásico. Bésame mucho. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, si te hay. Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. ¿Cómo se llamaba, Diego, la confitería que actuaba Oscar Alemán? De me acuerdo, era una famosa confitería que estaba en la Avenida de Mayo. No, y la que estaba en Suipacha también. Y la que estaba en Suipacha, bueno, la de Suipacha era... ¿Cómo se llamaba? Paraban los tangueros ahí también. Bueno, yo te pregunté por eran dos confiterías, tenían dos, una en la calle Suipacha y otra en la calle Florida. Sí, y primer piso y segundo piso había. Sí, en el subsuelo había billares. Bueno, ahí te das cuenta que pasan los años y la memoria, la memoria se pierde. Bueno, pero hacía malabares, el negro tocaba la guitarra atrás de la cabeza. No, era fantástico. Además, un tipo encantador que puso su propia academia gratuita para enseñarle a los chicos de la calle a tocar la guitarra y que tuvieran una profesión. Era mulato, ¿no? Era mulato, sí, porque era descendiente de indígenas chaqueños. Eran bastante oscuritos los alemanes. Oscar Alemán, el milagroso de la guitarra, ¿no? Un grande total y un gran tipo, gran persona. Si sería buena persona que su hijastra, la hija mayor de Carmen Vallejos, después él tuvo su segunda hija con ella, adoptó como nombre artístico el apellido de su padrastro, Selvita Alemán, que se nos fue hace muy poquito tiempo. Decime, ¿no era ahí en la Ideal de Esmeralda, no era? No, tenía otro nombre, Gran Espléndido, no me acuerdo cómo se llamaba. Que la última se convirtió en un casa de venta de ropas, lamentablemente. Bueno, si algún oyente se acuerda, que nos llame y lo diga. 7 de la mañana, 21 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El próximo sábado cierran la presentación de las listas para las elecciones del Partido Justicialista. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El día del retorno de Perón, 17 de noviembre, se vota en el padrón nacional del PJ. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El sábado cierra la presentación de las listas para las elecciones internas. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 23 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Hay un informe internacional esperando. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Socialdemócratas de Lituania afirma que intentará formar un gobierno de coalición mayoritario tras tomar ventaja al liderar los resultados en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias del país. En una intervención en Vilna, Vililla Blinkevičiūtė dijo que los resultados mostraban que los lituanos quieren un cambio. Durante la campaña electoral, su partido, SD, se comprometió a abordar la creciente desigualdad aumentando los impuestos a los lituanos más ricos para inyectar más dinero en sectores como la atención sanitaria. La primera ministra Ingrida Šimonytė ha sido criticada por las estrictas medidas adoptadas durante la pandemia de COVID y muchos se quejan de que su gobierno no hizo lo suficiente para ayudar a las empresas durante el confinamiento. Otros dicen que miles de personas se quedaron desprovistas de atención sanitaria. Šimonytė también ha sido criticada por su gestión de los flujos de migrantes a través de Bielorrusia. Y la seguridad nacional está en el centro de las preocupaciones en Lituania, que forma parte del flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea. El país báltico ha sido un aliado incondicional de Ucrania y un fuerte crítico de la invasión rusa. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, el gobierno lituano ha proporcionado ayuda militar a Kiev. Las autoridades dijeron en septiembre que Vilna había proporcionado 153 millones de euros en asistencia solo este año. La segunda vuelta de las elecciones está prevista para el 27 de octubre. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:25, el teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, señor de Renzi, hay que decirle una cosa. No hay dirigentes políticos, no hay dirigentes sindicales, no hay dirigentes de la oposición. Cuando el pueblo tiene hambre y no tiene manera de expresarse, se va a expresar por medio de los golpes, porque las peticiones, las cartitas, las pancartas y las cartitas ante la justicia son lo más inútiles del planeta. Mi estómago no puede esperar un pedido judicial o una exposición civil ante una comisaría. Tenemos hambre y eso es lo que no entienden los dirigentes que viven en la isla de la fantasía. ¿Cómo castigaban los cristianos en la Biblia? De esa manera los van a castigar. El pueblo es gris en lo que piensa y en lo que hace. Gustavo de la Boca. Ojo, el odio a Milei es tan fuerte como el odio a Cristina Fernández Kirchner y el kirchnerismo, porque Milei llegó gracias a ellos. Gracias a que se creen en una raza superior, odian a Dios, odian al peronismo, pero ahora quieren ser peronistas, quieren el PJ. No, dan asco. Dan asco. No se vislumbra nada nuevo. La quietud de las conducciones de los trabajadores es lastimosa. Porque este gobierno se iría dignamente si hubiera un paro general por tiempo indeterminado para que cambie las políticas que no quieren cambiar. Pero como nadie toma decisión, las masas tomarán la calle y se romperán todo para que se vayan todos. Hola de Renzi, buen día. Hola equipo, buen día. Es necesario un cambio de gobierno ya y construir en el mismo plazo todo lo que han tirado abajo, eliminado. Bueno, un saludo a Alejandra de Urquiza. Buen día de Renzi, equipo. Yo soy César de Solano. Y bueno, mire, la verdad que este gobierno no va. El jubilado no puede vivir. No le alcanza, yo soy jubilado. No tengo más plata. Por suerte tengo mi terreno, pero no, no alcanza. Todo caro, los impuestos caros. Y esta gente, ¿qué cráneo tiene? Hay jubilados que no pueden pagar las expensas. No, ¿cómo hace esa gente? Esta gente no la ve del gobierno, no tiene sensibilidad, no le importa nada. Estos tipos se tienen que ir. Este presidente está fomentando el caos total y lamentablemente el tema mental de todos los ciudadanos. Así que bueno, de Renzi, le dejo a usted un abrazo para Kepa y el otro muchacho. Y bueno, adelante compañeros. Richmond. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Mire, y de la Libertad Avanza es un resentido social. Tuvo una mala relación con sus padres que no lo querían. Un país o una persona no progresa sin trabajo. El país debe tener desarrollo con crecimiento, eliminar todo aquello que impide al inversor tener confianza, un mercado interno en crecimiento. Gracias. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. ¿Se enteró de los dichos de Jorge Donofrio, ministro de Transporte de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires? Ya están pensando en separar la provincia de Buenos Aires del resto de la nación argentina, porque dicen que de esa forma la provincia de Buenos Aires como país sería uno de los países más ricos del mundo. Como si la Argentina en su conjunto no lo fuera, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es la cosa? Nos separamos como el 11 de septiembre de 1852 de la Confederación Argentina y no tenemos que pagar nada de los 400.000 millones de dólares que debe la Argentina en su conjunto. Ni siquiera los 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF que hizo Kicillof como ministro de Economía de la Nación. Qué fácil que se arreglan los problemas, ¿no es cierto, de Rensis? Siempre se pensó que el golpe podía venir de Plan Andina o de alguna de las potencias extranjeras. Pero otra vez el general tuvo razón. Son más peligrosos los traidores de adentro que los de afuera. Muchas gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Diego, la confitería se llamaba Richmond. Sí, la Richmond de Florida y la Richmond de Esmeralda. Ahí en la de Florida paraba Pepe Razzano hasta su muerte. El compañero de Gardel cuando era del dúo Gardel-Razzano, el morocho y el oriental. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Me parece que cuando quedó todavía con el viejo nombre, se bailaba tango ahí. No me acuerdo si se bailaba, pero sí ya había orquesta de tango que tocaba. No, no, pero digo, ya después, mucho después que se fuera de su esplendor, hacían baile de tango. O peña de tango, ¿no? Puede ser que se hubieran hecho, yo no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo de don Pepe Razzano porque mi viejo me llevaba con él a veces cuando iban a tomar café juntos ahí al ritmo. Bueno, mirá vos, De aquella época, Oscar Alemán hacía maravillas en esa confitería. Sí, no, era un genio, Oscar Alemán. Tocaba la guitarra atrás de la cabeza, se lo ponían de espalda y lo tocaba. Una cosa increíble, ¿no? Pero lo que sería como instrumentista para que Rango Reinhardt lo admirara a él como guitarrista, que era el guitarrista más reconocido y el que acompañaba a la famosa negra hermosa vedette de norteamericana. Argentina Oculta con Arnoldo Gómez. ¿Y por qué está oculta, Arnoldo? Y hay muchos intereses para ocultar, por ejemplo, que este fin de semana que pasó largo se hizo el 37 Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy y tuvo una asistencia que fue de más de 50.000 compañeras. Esto es muy significativo, era muy difícil llegar a Jujuy en estas condiciones, porque esa fecha y ese lugar se decidió hace un año en otras condiciones económicas y sociales. Sin embargo, la voluntad de las mujeres rompió todas las dificultades y se concretó un encuentro muy exitoso, muy opositor al gobierno, pero sobre todo que pone de pie a un movimiento de mujeres que fue muy agredido por el gobierno de Milei, que le cercena derechos en forma cotidiana, que parecía larvado, como que su presencia no se había hecho notar con la fuerza que tenía en el último tiempo, y este encuentro plantea una idea de recomposición que va a tener fuertes repercusiones en la política, porque dentro de las mujeres es donde hay mayor oposición a Milei. Pero es una oposición que se hace ver menos, es parte de lo que sucede en la Argentina oculta. En una Argentina donde siempre, desde ya, en un país donde los hombres nos hacemos ver más. Entonces, pero la voluntad de las mujeres va tiñendo mucho toda la situación. Y esto se suma a que ya se instaló el tema del movimiento de jubilados, porque el gobierno ganó el veto, pero también ganó que se instalen los miércoles de los jubilados. Y en la última semana también vimos cómo irrumpió con fuerza un gran movimiento estudiantil universitario, porque un tema es la manifestación de los rectores y los docentes. Pero acá irrumpió con fuerza en los últimos días y semanas el movimiento estudiantil universitario con una magnitud que no se la veía hacía muchos años. Muchos, me refiero a 15, 20 años, que surgiera un movimiento con la rebeldía y la fuerza que emergió en estos días. Entonces, esto es una... se va generando, vos lo manifestabas en tanto la bronca y la calle que se manifiesta en política, pero también se va manifestando en esta forma de organización por sector que va teniendo formas muy democráticas, muy participativas, como cuando se va organizando en los distintos sectores populares. Claro, lo que pasa es que cuando son por sectores llama a una parcialidad, pero cuando los sumas, historia de sectores se va dando, ya es una generalidad, ¿no? Bueno, y hay que ir logrando esa unidad y esa generalidad en democracia, en gran participación, y que le atándole las manos a la represión del gobierno. Porque este es uno de los grandes temas. El gobierno está con problemas. O sea, logró los dos vetos. Ahora, fíjate vos que festeja como un triunfo lograr un tercio de la Cámara de Diputados. En el tercio que logró para vetar la ley jubilatoria, tuvo el tercio con 14 votos más. En para vetar la ley universitaria solo le sobraron 4 votos. O sea, se le va achicando el margen. Y además, en esta última funcionamiento de la Cámara, tuvo que ceder fecha para tratar cómo se aprueban los DNU. Sí. Este ahora, es un tema muy de fondo. Revés, ¿no? Como en el judo usa la fuerza del contrario. Milei no tiene representación parlamentaria, tiene muy poquitos, y sin embargo logró esto. Está bien. Eso es como él muestra más en la polarización y quiere mostrarse como una topadora imparable que baje la voluntad del reclamo, porque para qué vas a reclamar si igual él siempre se impone. Pero hay que ver el desgaste que tiene y cómo cada vez esta imposición es con menos margen. Además de ser con menos margen, en la última sesión de las cámaras tuvo que ceder fecha para que se trate cómo se aprueban los DNU. Esto va a fecha de tratamiento legislativo este año, que implicaría, entre otras cosas, cambiar por ley el tema de que los DNU del gobierno puedan ser derogados con solo la votación de una de las cámaras. Bueno, o sea, se le va achicando eso el margen. Está en camino y está por verse. Vos sabés que cuando parecería que todo va a ocurrir, después milagrosamente cambian la panquequeada oficialista, cambia, o la semioficialista, no sé cómo llamarla, los radicales, cambian de la noche a la mañana, ¿no? Tenés razón. Todo esto sucede. Porque hay una gran voluntad de todos los, digamos, de las corporaciones y de los sectores más poderosos del país, de que este gobierno siga. Entonces, como estos sectores siempre tienen influencia en uno y en otro sector, cada lugar pone su huevo, a la hora de definir siempre aparecen 5 votitos de acá o una venta por allá. Pero este margen es el que se va agotando también, Miguel Ángel, porque eso tiene un límite que es después tener que renovar. Entonces se van acercando las fechas legislativas y cada uno trata de acomodar también como para su imagen en cada uno de los lugares. Y no se puede renovar tan desfasadamente en contra de los intereses y la voluntad del pueblo. Quisiera creerte con toda pasión. Bueno, te doy hechos, datos, no interpretación. Los datos que se le van achicando los votos. Y el otro dato son estos grados de organización popular que van tejiendo una unidad por abajo que obliga a la unidad por arriba. Obliga y condiciona con un contenido. Porque si el 2001 fue el que permitió y el que impuso desde una rebelión popular que se suspendiera el pago de la deuda externa y por lo tanto dio lugar a los 6 años de mayor crecimiento en los últimos 30, y si esa rebelión fue la que impuso que se revocaran todas las leyes, condonado los juicios y las condenas a los militares, y que logró los temas de los grandes sociales, lo logró a un costo, como vos decías, que no quiere volver a repetir. Y para no volver a repetirlo hay que avanzar, no pasar la calle, y al calor de la calle avanzar en esta organización, como lo da el Encuentro de Mujeres, como lo da esto que ha surgido en la universidad, esto que surgió en plazas con los jubilados, eso va el futuro, inevitablemente. Y además va condicionando en lo inmediato el voto. Y va obligando a una unidad que no se va a lograr en la mezquindad de la disputa arriba entre los distintos sectores de la oposición. Se va a lograr porque lo va imponiendo. El pueblo va a imponer también un tipo de salida y un tipo de candidaturas que le satisfagan. Esta es la voluntad del pueblo, en definitiva, predomina. Y bueno, a esto es a lo que hay que dar curso. Y creo que hay que darle curso mostrando esto que desde abajo surge y que desde arriba se tapa y se punta. Bueno, la paciencia tiene fecha de vencimiento, ¿no? Claro. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 42 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El transporte funciona normalmente. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. No se debería dar esta información porque es obvio que tiene que funcionar normal, pero lo damos como servicio porque no todos los días la cosa es normal. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 17 grados 2 décimas la temperatura en la capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, tenemos en línea de comerciantes de Villa Crespo el señor Camilo Alan. ¿Cómo le va, Camilo? Buen día, ¿cómo anda usted, Miguel? A ver, ¿cómo se hace para ser comerciante en este momento tan difícil, donde hay dispersión en los locales, uno ve que no hay movimiento, pero a su vez, a ustedes cuando les llega la mercadería, le viene con el recargo propio del fabricante o del distribuidor? Bueno, imagínense, Miguel, que uno tiene tanta experiencia en esto, hemos pasado un montón de estas cosas y tratamos de subsistir. Esta es la única forma que tenemos en la República Argentina, pero bueno, en este momento es un contexto muy difícil lo que está haciendo este presidente, que está destruyendo el consumo para bajar la inflación, que yo no lo entiendo esto, porque la verdad, sinceramente, que dice que la inflación es el 3,5%. Por ejemplo, le hago un caso, el peaje aumentó 6%, la prepaga me aumenta 5,5%, a mí la mercadería, me acaba de decir la semana pasada, el viernes, mi proveedor de materia prima, que aumentó un 15%. En lo que es respecto a comida, bueno, hay un montón de cosas que aumentan. Pero, y los tarifazos del propio Estado, ¿no? Con los impuestos y demás. Correcto. Bueno, ahora están hablando de que habían bajado la nafta y ahora van a volver de vuelta a aumentar un 9%. Pero ¿cuál es el problema que hay? El problema que hay es la desocupación de la gente, que no hay consumo. Lo peor que hay, yo cuando decía, claro, yo con 81 años... Por eso baja la inflación, no porque ellos hayan hecho nada de magia económica, sino porque no hay consumo. Claro, exactamente. Están destruyendo a las pymes, donde una vez que destruyen una pyme, un comercio, una industria, esto es difícil de volver a levantarlo. Esto están haciendo, que quieren ya bajar la inflación pidiendo plata pesada. Porque no están mintiendo, van a pedir plata pesada. ¿Cuál es el negocio? Entonces yo decía que cuando había inflación, Miguel, decía yo vendía hilado, ¿no? En ese momento, en la época, había inflación de fósil. Yo vendía 10.000 kilos por mes, compraba 20.000, entonces, por especulación. Entonces el proveedor mío, ¿qué hacía? Ponía más máquinas, tomaba más gente. Me acuerdo una época, Miguel, que yo no conseguía gente para trabajar. Para robarle al empleado de al lado le pagaba el doble. Le pagaba el doble para tener un empleado. Hoy, no, la gente, por favor, dame trabajo por lo que sea. Entonces, este es el peligro que hay en una Argentina como la nuestra, una Argentina maravillosa, que es mentira que la gente no trabaja porque le dan le dan pago. Toda mentira. La gente no tiene trabajo porque la industria, el comercio, no vende. No vende, no hay consumo. Yo estoy saliendo a caminar por la calle y digo, hay consumo en los bares, en los restaurantes, en algunos changuros puede ser. Bueno, claro. le doy un dato. Este fin de semana largo, 1.400.000 turistas. Se gastó menos que 1.000.000 del año pasado. Bueno, el turista que habrá ido a caminar, yo no sé, habrá ido a su casa, alguno más en Bata, a otro lado habrá ido a ver los padres, a los parientes, lo que sea. No tengo idea lo que es, pero no hay turista. Pero no hubo consumo. O sea, no hay consumo. De pronto se movieron de un punto al otro sin consumir. Yo estoy vendiendo un 50-60% menos, pero el peligro mío es que el gasto fijo aumentó más de un 100%. La ecuación, no, que para. Yo antes vendía, me bajaba la venta un 10% y me subía los gastos fijos un poquito. Entonces más claro, o menos claro, para que se entienda, ¿no? Con inflación usted aumentaba el 10 y usted podía aumentar el 15 para cubrirse. Acá correcto. Ahora es al revés. Se bajan los precios para poder vender y no hay consumo. Pero por la inflación siempre uno compraba por especulación. Claro, se producía más, había se stock. Daba trabajo. Claro, había stock y se movía la economía. Claro, la gente estaba ocupada, entonces la gente consumía. Entonces yo le tenía que pagar algo más para que el hombre mantenerlo si no se me iba. Se iba a otro lado. ¿Me explico cómo es? Ahora es al revés, no le puedo pagar. Yo le voy a explicar, yo justamente voy a la prepaga. Hoy veo una prepaga porque yo le hice un recurso al padre y le gané. Yo hace 2 meses que no pago la prepaga. Y mire lo que me pasó esto. Ya hace 2 meses anterior me dieron 6 cuotas sin interés. Ante una prepaga, Miguel. A los 2 meses que usted no pagaba le cortaba el servicio, ¿o no? Sí. ¿Qué significa esto? Que la gente se está yendo. Entonces el otro día uno me dice, qué suerte que tengan que te dieron 6 meses sin interés para pagarle. No, querido, es una vergüenza. La suerte que yo tenga la plata para poder pagarle como corresponde, pagué toda mi vida, a los 40 años, ¿o no es así? No, y estamos hablando de la salud privada, que cuando uno habla de la salud privada, tiene que partir de la base que para un grupo siempre minoritario de la sociedad. La salud en general en el país, si no fuera por las obras sindicales sociales, sería pública solamente, y la salud pública lamentablemente atiende con los recursos que tiene y no puede abastecer y atender como corresponde a la sociedad. Por lo tanto, no es un lujo la salud privada, es una necesidad. No. Ahora, usted fíjese, gente que estaba en el PAMI, que le hacían un descuento, un remedio, algún remedio se lo regalaban, otro remedio le hacían 70-80%. Claro, los 5 remedios famosos que le daban, hoy resulta que le sacaron de la lista una cantidad de remedios que son caros. Y eso es inflación, si le están sacando descuento, o le sacan remedio, el tipo no se van a sacar la plata, con 250.000 pesos el cobro de jubilación. Ahora, si todos tenemos el diagnóstico que coincidimos en que esto no está funcionando, si hubiese una imaginaria elección ahora, ¿usted cree que la gente reaccionaría en esta proporción de la queja o le parece que no? Porque una cosa es quejarse y otra cosa es cuando se vota hacer lo que se hace, ¿no? Mire, lo que pasa es que la gente no votó a este muchacho, ¿no? La gente votó en contra nuestro, en contra del peronismo, por Cristina, por cagada que se mandó Alberto, qué sé yo, del odio que tiene. Porque yo, ¿qué pasa? Yo estoy en un barrio que vivo, que la gente, porque yo soy peronista, me tienen catalogado, digo, no, yo soy peronista, yo ayudo a la gente, hermano. Yo quiero que la gente esté bien, para que si el tipo está bien, me consume y me cuida. Ahora, si la gente no está bien, va a haber problema social. Y van a venir a matar a mi señora, a quien sea, porque este es el problema que hay. Ahí está el peligro. Tal cual está haciendo el diagnóstico, es lo que se aproxima para fin de año. Bueno, eso yo no lo quiero. Eso yo no lo quiero, porque me puede pasar a mí, que un tipo no me conoce, o a mi señora, a quien sea, la golpea, la lastima, y ¿quién me la cuida cualquier persona? Es una locura lo que va a pasar. Y a este muchacho le importa 3 carajos. Él se ríe, él vive para 4 tipos. Yo lo veo más, sinceramente, no, Miguel, no sé, lo que está, la parte de la, yo estoy hablando con la gente, con la sociedad, y mucha gente ya está arrepentida de haberlo votado. Los pibes jóvenes que lo están convenciendo, de que roban el político o el funcionario. Pero que roban, tarado, me estás cargando. Si lo que están ahora, ya tuvieron Sturzenegger, Caputo, ¿con cuántos gobiernos tuvieron? Patricia Burri, ¿con cuántos gobiernos tuvieron? ¿O no? ¿Qué me hablan? ¿No son los mismos? ¿Dónde cambiaron? Sinceramente, a mí me está preocupando mucho. Yo a veces salgo, voy a ver clientes y proveedores. preocupado porque no se vende. Yo leía el otro día con Petroquímica de otro cerro que cerró, otra fábrica que cerró, otra fábrica que cerró. Estamos todos locos. ¿Ya no va a parar esa gente? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién la va a tomar? ¿Y a quién le voy a vender yo? Si no está viniendo el turismo tampoco, que es una industria muy importante el turismo. Muy importante. Y no están viniendo acá. Por eso lo digo. Yo en, bueno, en mi negocio... los extranjeros que vienen dicen que no se puede comer, que en la Argentina, en la comida de Argentina está más cara que en Europa. No, pero a ver que no. Eso es mentira, porque hay gente amiga mía viaja a Europa, viajó a Estados Unidos y prácticamente igual. Según dónde vayan a comer. Según dónde vayan a comer. Si te quiere, yo le puedo explicar. Yo no soy gastronómico, pero conozco mucho gastronomía y los precios, y voy a comer y salgo a tomar café y conozco. Si usted paga lo que no corresponde, bueno, eso es un problema de cada uno. Hay lugares que se come bien y se come más barato. Hay lugares que se toma café y hay lugares que se toma más café más caro. Yo estoy en Villa Crespo. En un café que estoy, tomo yo, el café vale 1.600. A 10 metros vale 2.800. ¿A dónde tomo? Bueno, eso es el problema de cada uno, ¿o no? Si usted convalida el precio donde paga más caro, es un problema de cada uno. No es que mejore el café, pero nada más. Yo compro, por ejemplo, yo compro panárabe en una panadería armenia, ¿no es cierto? Yo pago el paquete de panada que trae 20 pancitos chiquititos, lo estoy pagando 2.500 pesos. Usted va a comprar cualquier pan en el supermercado, vale 4.000 pesos. Entonces, bueno, cada uno con valida lo que sea, vuelvo a repetir, hay que rebuscársela. Pero lo más preocupante es la desocupación de la industria y del comercio que no están vendiendo. ¿Qué vende usted? Yo tengo un negocio en Dana para tejer. Un negocio de ropa que vendo de todo, vendo ropa, carremero, pantalones. Bueno, zapatillas. Por ejemplo, la gente cuando va a comprar, ¿vende ropa interior también? No, yo vendo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, los precios de la ropa interior son impresionantes, ¿no? Bueno, mire, yo vendo dos remeras de algodón, escote redondo, dos remeras de algodón 24, uno peinado, dos remeras por 20 mil pesos. Dos remeras por 20 mil pesos. Yo vendo zapatillas que yo fabrico yo, porque yo fabrico la camellada, bueno, la zapatilla. Pero digo, ¿y son buenas? Sí, buenísimas. El gran peinado. Yo lo invito a usted que venga, ahí en R640, venga y vea lo que yo vendo barato. Y yo no lo mato, yo vendo prácticamente el mismo precio que Avellaneda, en Flores. Yo no vendo caro. Al lado mío un vecino vende una campera tipo Unito, 39.900. Por ejemplo, y yo vendo camperas, muy buenas camperas, estoy vendiendo 80.000. No, y en Europa, en Estados Unidos una campera vale $50. No, por eso le estoy diciendo. No, nosotros, según donde compre, viene, colega suyo viene a comprar mi negocio, Rolando, vienen mucho, Mariano, Chase, mucho viene a comprar porque me van a hacer el reportaje, y ven y me dicen, vos vende barato, y bueno, si vendo barato, ¿por qué no me compra la gente? ¿Por qué no me compra? No, entra gente a comprar. Este es el problema que hay. No es problema de precio. Le digo a mis empleados, ¿qué hacemos? ¿Bajamos el precio? No, es un problema de precio. No entra gente a comprar. Yo vendo dos remeras de mujer para el Día de la Madre. Dos remeras de mujer por 32 mil pesos. Dos remeras por 32. Ya que estamos de la dirección, así alguno puede ir a comprar. Aguirre 640 vendo yo. Yo estoy en Aguirre 640. Por eso lo estoy diciendo. Yo no estoy caro, no, usted puede venir. Ahora, vuelvo a repetir, la gente dice, se va a Chile a comprar. Puede ser que compró alguna electrodoméstico más barato, alguna ropa más barata, porque compró de casualidad. Pero que se toma el metrobús para ir hasta Chile, o se toma el avión o se toma el coche, que no tiene un gasto, no paga hotel. ¿Qué me están hablando, querido? La República Argentina es una República, hay que caminar, hay que estar y mirar precios, y tenemos de todo. No hay ninguna parte del mundo... tantos comercios a cielo abierto como hay en la ciudad de Buenos Aires y como hay en la República Argentina. No hay tantos comercios a cielo abierto. Usted puede caminar por todos los barrios y conseguir de todo. Pero lamentablemente lo que está haciendo este hombre está destruyendo la salud pública, está destruyendo las universidades. No le paga a los maestros, Pero él dijo que venía con una topadora a destruir el Estado y lo votaron. Entonces, o no le prestaron atención o no le importó lo que lo votaron. Votaron en contra del peronismo. Pero está bien, pero por eso ahora tenemos que juntarnos. Pero mismo salir a la calle. Yo justamente hoy estaba pensando, de ir a darle una mano a este muchacho Santoro, para ver qué es lo que está haciendo, y te va a decir, ¿puede hacer algo para la capital federal? Acá en la capital federal sigue aumentando el ABN y la patente aumentó, va a aumentar 100%. ¿Qué tiene el ABN para aumentar 100%? Dígame qué tiene el ABN. ¿Cómo que tiene? ¿Tiene a Macri? No, pues a ver. Eso es, la gente me dice, ayer hablaba con un pelotudo. Me dice, no, porque lo que se pasa es que Cristina, pero ¿qué tiene que van a vivir en la capital? Yo le digo porque lo tuvimos en Vicente López, ahora se lo mandamos para ustedes. ¿Pero qué tienen que ver Cristina con la capital federal? La capital federal pertenece a Macri. Hace 18 años que están gobernando acá, 18 años. La gente habla de que está Cristina, que va a gobernar, Cristina no gobierna. Bueno, no sé si no entró nadie en el negocio, pero aquí me entraron a decir que estamos atrasados con la pauta, entonces, ¿qué hago? ¿Y entonces con la pauta? No pague. Los saludos. Mira, yo me estoy atrasando en un montón de cosas, una prepaga, la despensa. Entonces usted me dice, ¿cómo me estoy arreglando? Me estoy arreglando como puede, hermano. El señor presidente actual dice que no hay plata. Y nuestro compañero Néstor Kirchner, hombre muerto, no paga. Entonces yo reconozco que debo la deuda, voy a seguir para adelante y no voy a dejar a mis empleados sin laburo. Los saludos, que ande bien. Chao, que Dios, gracias por atenderme. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. El Cachivache se da los gustos en vida y el centro cultural se llama Domingo Faustino Sarmiento. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Llega la noticia de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, Secretario General. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 de la mañana en la República Argentina, en punto. 17 grados la temperatura, 17 grados la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad. Damos comienzo el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. No creo que tengan éxito, pero bueno, la Asociación de Trabajadores de Estado ATE le exigió al gobierno la inmediata reapertura de las paritarias en el sector público y realizará el martes un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza. El gobierno ha decidido congelar las paritarias y destruir los salarios en el sector público y a eso debemos responder con una medida de fuerza de carácter general y abarcativa de todo el país, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato y uno de los pocos que está enfrentando cara a cara al gobierno. El referente alertó sobre la preocupante situación de los ingresos de los estatales al graficar: hemos perdido en la administración pública más del 34% de nuestro poder adquisitivo desde que asumió esta gestión y para el mes de octubre nos otorgan un 1%. Esto es una burla, una actitud miserable que no podemos ni vamos a tolerar. Por eso ATE pide la inmediata reapertura de las paritarias. El plenario de este martes debe avanzar en una medida en nuevas medidas de acción directa y no descartar ser parte de las luchas que se están llevando adelante en otros sectores como los jubilados, los universitarios, el transporte. Unir todas las luchas es imprescindible para ganar, indicó Adiar, según se informó en un comunicado. Más de 1,000 delegados de todo el país participarán el martes de mañana, martes a las 14, de manera virtual y presencial, de un plenario en el anfiteatro Eva Perón, ubicada en la sede nacional del sindicato. El Papa Francisco le envió un video a Isabel Perón, la recuerdo siempre, rezo por ustedes. Un pontífice hizo llegar sus saludos el pasado 1 de julio con motivo del aniversario 50 de la muerte de Juan Domingo Perón y de la asunción de su viuda a la presidencia. Papa Francisco envió un video a la expresidenta María Estela Martí de Perón con motivo del 50 aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, fecha en la que la viuda asumió la presidencia. La recuerdo siempre, rezo por usted, planteó. El breve clip fue grabado el pasado 1 de julio, pero se hizo público algunos meses después. Accedieron medios periodísticos al saludo improvisado en el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, jornada que la obligó a asumir a los destinos del país y en el que pronunció la célebre frase: que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión. Estimada señora, estoy aquí con nuestro amigo en común que se ofreció a llevarle una carta. Es un gusto poder saludarla hoy, 1 de julio. Recuerdo que hace 50 años usted asumió y destacó la máxima autoridad de la Iglesia Católica. En la misma línea, y ante la visita del biógrafo de Isabel Perón, Diego Massieri, sostuvo: la recuerdo siempre, rezo por usted y por favor le pido que rece por mí. Muchas gracias, señora. No es el primer gesto de Jorge Bergoglio a la exmandataria, fiel devota de Dios, quien se aloja en España desde su liberación, luego cumplir con 5 años de cárcel durante la dictadura de 1976. A mediados del 2020, el Papa le obsequió un rosario con motivo del entonces 46 aniversario del fallecimiento de Perón. En agradecimiento, Isabel respondió al regalo con un mensaje de voz a través de Massieri, donde agradecía el gesto y se mostraba muy a gusto. La ex jefa de Estado no visita a la Argentina desde 1994, luego de que Carlos Menem la invitara por última vez. Tampoco tiene intención de regresar del exilio al que se vio obligada a recurrir en 1981, después de los 5 años de encierro que le impuso la dictadura genocida de Videla y compañía. Cualquier cosa que diga el PRO, no le crea, porque esto no va a ser así, en pos de sostener este régimen dictatorial que encabeza un desquiciado. Seguramente el año que viene van a ir en una coalición en las próximas elecciones de medio tiempo en la Argentina. Pero desde el PRO vuelven a descartar una coalición parlamentaria con La Libertad Avanza. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó acuerdos electorales por distintos entre ambos espacios. Si pensás distinto, sos un traidor a la patria, y si pensás igual, sos un héroe en el Parlamento, es un error. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anticipó acuerdos electorales por distritos entre el PRO, Partido Integral, y La Libertad Avanza, al tiempo que descartó la construcción de una coalición en el Congreso. Esto es una mentira más grande que toda la Argentina. Además, llamó a la revisión de las formas del presidente Javier Milei contra los legisladores con espíritu crítico. Va a ser una decisión de cada distrito. Tenemos un frente muy heterogéneo. Querer sostener un enlatado hacia todos los distritos con un acuerdo en La Rosada es imposible. Vamos a tener que analizarlo. Tiene que ver con una discusión de conveniencia electoral y de identidad de cada frente a nivel provincial. La misma línea amplió: no imagino que haya una decisión que condicione a todas las provincias. Si hay conversaciones, no en nuestro caso, pero es probable que en algunas provincias haya un acuerdo electoral con el gobierno, y esto en definitiva se va a traducir, por supuesto, en una confluencia, una alianza electoral para, por supuesto, seguir conservando todo el poder, aumentar la cantidad de legisladores en el Congreso y por supuesto, seguir gobernando por decreto. Además, en estos días, no sé si ayer o anteayer, este personaje ridículo, impresentable, un matón, verdaderamente, como José Luis Esper, pidió cerrar el Congreso por 9 meses. Cerrar el Congreso por 9 meses. Esto es lo que quiere esta gente. Esto es lo que quiere esta gente. Es una vergüenza. Realmente que estemos gobernados en la Argentina por personajes nefastos, como Javier Milei, que además tienen aliados de este tipo, de esta calaña, como José Luis Espert, realmente es absolutamente lamentable. Decía, cerramos con el deporte y en este caso para hablar de este conflicto generado entre Boca y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque finalmente le respondió la gente de la entidad Xeneize a la intención del gobierno de declarar el monumento histórico a la Bombonera y por supuesto imposibilitarle a Riquelme poder hacer la ampliación de la misma. La polémica alrededor de la posibilidad de que la Bombonera puede ser ampliada o reformada vuelve a sumar un nuevo capítulo con la dura respuesta de Boca a la explicación por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, luego de conocerse que el estadio era parte de un listado de propiedades que quedarían protegidas, situación que impediría una posible ampliación o refacción. En un texto que se difundió en todos los canales de comunicación oficiales de la institución, desde Boca, hicieron una cronología de los hechos para contextualizar la situación alrededor del tema que estalló en la mañana del viernes. El día lunes 7 de octubre tomamos conocimiento de que el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires envió el proyecto de ley que trata la incorporación del catálogo preventivo de inmuebles protegidos de la ciudad al catálogo definitivo, dentro del cual se encuentra la Bombonera, y que el miércoles 9 se llevaría a cabo la reunión conjunta de las comisiones de planeamiento urbano y patrimonio arquitectónico de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires para su tratamiento. Luego agregó, el martes 8 se presentó una nota dirigida a la comisión de planeamiento urbano de la legislatura porteña, presidida por el señor Edgardo Alifraco, quien asimismo es socio de nuestra institución, a los fines de solicitar la no inclusión de la Bombonera dentro de dicho catálogo, ya que ello impediría que a futuro se realicen modificaciones estructurales. El día miércoles 9 la nota fue incorporada por lectura en la reunión conjunta, tal como se refleja en la filmación de la misma. Y hay una filmación, por supuesto, en contraposición. El gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires interfiere en dicha comunicación interna y da una respuesta que no posee relación alguna con el planteo efectuado. Por lo tanto, no entendemos cuál es el fin del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires al responder una comunicación interna del club, y tampoco en que pueda ayudar ello a su labor diaria, apunta fuertemente el club de la Ribera. Por otro lado, confirman que efectivamente la comisión directiva vigente está al tanto del grado de protección preventivo que mencionó en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y confirman la intención de ampliar el estadio. Asimismo, queremos comunicar que la actual comisión directiva del Club Atlético Boca Juniors tiene total conocimiento que desde el año 2014 nuestra querida Bombonera posee un grado de protección preventivo por la resolución 518 del año 2014, momento correspondiente a quienes gestionaban nuestra institución en aquel entonces, y que dichas autoridades no han objetado ni recurrido. En definitiva, queremos reafirmar que el Club Atlético Boca Juniors tiene la intención de ampliar su estadio. Actualmente se encuentra en fase de estudio y planificación un proyecto a tal fin. Entendemos que incluir la Bombonera en el catálogo definitivo de inmuebles protegidos de la ciudad bajo protección estructural será, sin dudas, un impedimento para poder llevar adelante nuestro deseo. Peleas internas donde interviene la política dentro del fútbol, como ha pasado toda la vida. Veremos cómo se resuelve este conflicto entre Boca y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que encabeza el viajante Jorge Macri. 8 y 11 en la Argentina, 17.2 la temperatura, 17.2 la sensación térmica, 87 el porcentaje de humedad. Cerramos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 8 de la mañana, 11 minutos. Por si Riquelme no lo sabe, Jorge Macri es hincha de River. Digo esto porque no es igual que el primo. Así que, ojo, porque es una decisión del gobierno de la ciudad, de la legislatura, de ponerlo o incluirlo al estadio de Boca Juniors como una de las cuestiones protegidas de la ciudad, que tiene en sí la resolución, la buena intención de preservar lo que consideran que son propiedades históricas o que manifiestan algún interés para el tiempo futuro. Lo que acá ocurre es que Boca hace mucho tiempo que da vuelta para ver si se va o no se va, y tampoco se animan los dirigentes de Boca a irse de la Bombonera, no se animan a hacer el estadio de Boca fuera de la Boca, no se animan a irse muy lejos. Estaban dando vuelta con lo de Tierras Amarillas, que también es un predio municipal, que no sé en definitiva qué quedó, para mudar allí un estadio más grande, o si no ampliar el que tienen, pero dan vuelta hace mucho tiempo, y no se olviden que habían inventado la Ciudad Deportiva un estadio que iba a ser Armando, que todavía estamos esperando que se explique alguna vez qué pasó, porque cuando le tocó el turno a Alegre y a Heller, allí llegó a flamear la bandera de la Unión Soviética en el predio de Boca. Era de los rusos, se lo habían alquilado a los rusos. Por lo menos la gestión la había hecho Heller. Ahora, la pregunta es, ¿qué piensa hacer Boca? ¿Agrandar su estadio? ¿No hacerlo en otro lado? Bueno, lo que tendrían que considerar es que se le faculte, a pesar de ser un bien histórico, que se le faculte ampliarlo y que haya una resolución que permita esto. Porque también negarle que tenga protección histórica es una lástima, porque vienen un montón de beneficios de todo tipo, desde la promoción internacional a que igual al estadio de Boca vienen los turistas, pero digo, desde la promoción internacional que se le quitaría a muchas otras cosas. Boca hace rato que da vuelta con la capacidad del estadio, y hace rato que discuten entre ellos si la pueden sacar la Bombonera y hacerla en otro lado. La famosa Ciudad Deportiva iba a ser para el nuevo estadio de Boca, nunca se hizo, y finalmente hubo gente que había comprado bonos para la Ciudad Deportiva, que pagó esos bonos y Armando los evaporó. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 14 minutos pasaron después de las 8. Carbone, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenés música o no? Vamos a recordar que hoy cumpliría 124 años Tania, cantante y actriz española, esposa de don Armando Santos Discépolo, que nació en Toledo, España, un día como hoy de 1900, y falleció en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2005, a los 5 años. Su nombre verdadero era Ana Luciano Davis, actriz y cantante de tangos española, que hizo su carrera en nuestro país, y qué mejor que recordarla cantando de su marido, el querido Discépolín, Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos, amargados, valores y mujeres, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de abastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta bisqui va Don Bosco y la mía. Don Chicho, Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida con un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, Arrabás, dale Cobás, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No penses más, sentate a un lado, que a nadie importa si has nacido honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. ¿Qué llamado de los oyentes? Lo vamos a escuchar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel de Renzi y equipo. Otro provocador desatado, como decíamos antes, pelado por alcahuete, es José Luis Esper, que no tiene miramiento, no sostiene la jeta, dice cualquier barbaridad con tal de seguir ganando plata a costilla del pueblo. Y la confitería creo que era la Richmond de Esmeralda, donde trabajaba también en un pianista cubano que se llamaba Chico Bello. Ahí trabajaba Oscar Alemán, o la Richmond de Suipacha. Pedro, de San Cristóbal. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Y no, esto con marchitas, con abrazos simbólicos, con pedido de juicio político, con escrache, con renovación de las autoridades del Partido Justicialista, no se soluciona el hambre, la indigencia, la miseria que estamos viviendo. Esto lamentablemente hace falta otro 2001. Y no sé si se van de esa manera tampoco. No creo que estén pensando en el helicóptero. Chao, sigo escuchando. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Mire, yo escucho mucha gente que está quejándose por este señor, pero como en otra oportunidad, yo en otros audios que le he enviado a usted, este señor fue puesto a propósito para que sea un títere, evidentemente, ¿me entiende? Como lo fue de la Rúa. Lo que pasa es que mientras no logremos la soberanía económica, como decía el general, no vamos a poder zafar, ¿me entiende? Y ahora los americanos se están aprovechando con más ímpetu. ¿Sabe por qué? Porque en Venezuela no pueden tomar injerencia de robar el petróleo. ¿Y dónde lo van a venir a robar? ¿Dónde lo van a robar el petróleo? Acá, porque encima con el BRICS se le fueron los de Medio Oriente. Todos los países árabes se han despegado, o la mayoría de los países árabes del yugo americano, ¿me entiendes? Angloamericano. Y bueno, está pasando lo que está pasando, porque obviamente quieren hacer base acá en la Argentina. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente nos cuesta reconocerlo, pero es así. Chao, Miguel, que tenga una buena semana. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Hay un oyente, lo de los traidores de adentro, que los de afuera, fueron palabras de la compañera Evita. Y después hay otros oyentes, uno es de Lanús, que no es Augusto, que es un luchador, ese hombre, es oro, con mis diferencias a veces con él. Todo el desánimo que tienen, amigos, compañeros, yo no camino casi, pero pego carteles, salvo hoy que le hago uno a mi nieta pequeña, pego carteles en las paradas de los colectivos, y me cuesta mucho. Se milita, ánimo, en la CGT y hay que sacar a varios, pero algunos van a quedar porque no son todos iguales. Ese verso tarado, son todos iguales. Ánimo, arriba, los dirigentes, y los vamos a ir a buscar a los que... Buen día, Miguel, buen día, equipo, buen día, audiencia. Habla Luis Stanici de Moreno. Solamente para decirle que la Richmond Esmeralda estrenó por última vez antes de morirse Carlos Di Sarli su inmortal tango Bahía Blanca. Por lo demás, políticamente, todos ya saben mi pensamiento. Todos traidores, todos, toda la dirigencia. No existe más ningún dirigente peronista de los que están ocupando cargos. Muchas gracias y un abrazo enorme. Nuevamente, Luis Estaliche de Moreno. Buen día, de Rensis. Le habla Omar de Quilmes. Quería destacar lo siguiente. ¿Cómo puede ser que el Luis Caputo, el ministro de Economía, esté con sentencias judiciales desde hace bastante tiempo, denunciadas especialmente por el fiscal Federico Delgado, que bueno, también es rendirle un homenaje por su fallecimiento al doctor Federico Delgado, que también hizo denuncias contra Caputo. Pero yo, lo que se llama la atención es que nadie pone, vamos a decir, el énfasis o la decisión de que ese empleado público no con los antecedentes que tiene realmente tiene que ir preso, y no pasa nada. Quería saber su opinión, de Rensis, y agradeciendo la oportunidad que me da, y buen día para todos los compañeros. Gracias. Omar de Quilmes. Buen día, de Rensis. Habla Enrique de Núñez. Tenemos que investigar y saber que arriba de los políticos hay otras gentes, que los dueños del dinero, los dueños del banco, algunos dicen de un grupo, otro grupo, bueno. Pero esos son los que realmente tienen el poder. Y es un tema mundial. Quieren la destrucción de la clase media o lo mínimo que haya de clase media, que haya gente poco educada, enviciada, por eso todos los juegos que ofrecen. Y bueno, entonces tenemos que tratar de investigar y ser capacitarnos y desarrollarnos espiritualmente, alimentarnos bien y bueno, y unirnos. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. ¿Y qué onda saca esta gente esa inflación del 4,2, del 4? Vas a ver que el mes que viene van a decir que es del 2,5. Los comestibles especialmente aumentan toda la semana. Yo no sé esta gente, que ¿de dónde sacan? ¿Qué números hace? Se siguen burlando, ¿eh? ¿Cómo se burlan de la gente? Con lo que yo siempre digo, ellos para nos toman por estúpido. Si estos negros deciden cualquier cosa, son todos estúpidos. Total, estos votan cualquier cosa. Me votaron a mí, decir el tipo. Es increíble. Y un jubilado tiene que cobrar por quincena lo que gana. Yo tengo 35 años de aporte y no... Llevo el día 12, 14, no tengo un mango. Tengo que andar mendigando que mi hijo me dé de comer. ¿Cómo se burlan de la gente? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Y siempre digo, el que votó a este tipo, espero que la esté pasando muy mal, pero muy mal. Un abrazo, Miguel. Buen día, Miguel y equipo. Andrés de Avellaneda. Estaría bueno, si se puede, Miguel Ángel, que saque algún dirigente de base que organice. Yo soy hablado de Avellaneda. Yo soy afiliado al Partido Justicialista. No tengo carné. Que expliquen las consignas de cuándo se vota, cómo es la mecánica para poder participar. Abrazo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El sábado se cierra la lista del Partido Justicialista. Hay que estar afiliado, obviamente, y entonces se puede participar en alguna de las listas. Y si uno no tiene vinculaciones o no se movió en su zona con opciones de participar en alguna lista, después va a tener la opción de poder elegir la lista que hacen otros. Ser militante o afiliado significa tomar partido, comprometerse, hacer que la candidata o el candidato sea sostenido por un sector mínimo para poderlo elevar y que después lo sostengan la mayoría. No es cuestión de decir, bueno, voto en la interna y ya está, mi militancia ya está. No, hay que participar y hay que tratar de estar y de ser. El sábado se cierra la posibilidad de presentar las listas y, por supuesto, a los que están afiliados, y por supuesto, se sabrá cuántas listas se presentaron para el orden nacional del Partido Justicialista, no el provincial, el nacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Cuando comienza a crecer el repudio en la vía pública sobre los políticos, es porque comienza también a mostrarse los primeros síntomas de una alarma que a medida que va madurando se puede transformar en situación mucho más crítica. Así empezó el 2001, hasta que luego todos se congregaron para que Domingo Felipe Cavallo se fuera del gobierno y después, no conforme con esto, pidieron también la cabeza de Fernando de la Ruina, aquel radical que llegó con el apellido de la Rúa y que arruinó a la Argentina en un ratito. Se fue lleno de muertos, se escapó en helicóptero y ese recuerdo está muy fresco. Deambula todavía en los coterraños que conviven diariamente con la crisis de hoy. El presidente actual, que no deja de hacer ningún disparate para marcar su liberalismo a ultranza, que termina de cambiar el nombre al Centro Cultural poniéndole nada más ni nada menos que Sarmiento, que viene a ser el mayor de los homenajes para un liberal y el peor homenaje para un nacional, porque este masón y entreguista decía que la Patagonia debía ser chilena y además hizo de la función pública un verdadero desastre cuando, en plena fiebre amarilla, él se escapó de la ciudad de Buenos Aires no importándole la gente que se moría. Pero bueno, lo que ha pasado y lo que sigue pasando es una reivindicación del liberalismo a ultranza. Y siempre, inexorablemente, el liberalismo en la Argentina cerró con represión. Siempre fueron iguales. Son los descendientes de los unitarios de la línea Mayo Caseros, que está apoderado, pero esta vez no por los tiros ni las botas, sino ungido por el voto ciudadano, puesto por la mayoría de los argentinos para que se sienten en el sillón de Rivadavia. Y allí está. Mientras tanto, y en simultáneo, comienza en la vía pública algo que es sumamente peligroso. Así comenzó también la caída de Fernando de la Rúa. Los escraches públicos. Escrache en Bariloche, escrache en La Plata, escrache sobre, en este caso, el mismo personaje, sobre el Menem de Milei. Y finalmente, todo esto se va sumando a un tiempo y un momento donde la sociedad ha comenzado a manifestar en la vía pública el rechazo a todo lo que sea representativo de Libertad Avanza o algo parecido que estén vinculados a ello, sobre todo con la crisis universitaria que crearon y con la situación en que pusieron a los jubilados, con las últimas dos decisiones políticas de este gobierno. La Argentina va creciendo en bronca, esta bronca se manifiesta en la vía pública, se va acumulando, y así explotó el 2001 también, cuando después terminamos, lamentablemente, contabilizando muertos y heridos en una feroz represión del gobierno radical. hoy no tenemos otra cosa que imaginar momentos difíciles, amargos y duros. Y frente a esto, y frente a este pronóstico, y al desquicio de un endeudamiento de deuda externa increíble e innecesaria, a un recorte presupuestario absurdo, a un conflicto creado con la universidad pública y gratuita, con todo que Perón estableció, dicho sea de paso, todo lo que se puede hacer para perjudicar lo que está bien se hace y a pasos agigantados. Pero no engañó. El cachivache dijo que venía con la topadora a destruir el Estado, que era un topo, lo dijo públicamente, y lo votaron, lo eligieron. Así que no es que no dijo lo que iba a hacer, les aclaró con anticipación lo que venía a destruir. Ahora está en que aquellos que lo eligieron acepten alguna vez que se equivocaron y se pongan a trabajar para cambiar la realidad junto con aquellos que nunca lo eligieron y que siempre subieron de antemano el camino que nos esperaba. Lamentablemente la Argentina está en un tobogán y no tiene salida ni política, ni social, ni económica, porque hay un fracaso literal no solo de este gobierno, sino de la clase política argentina. Y frente a esta claudicación, y frente a las panquequeadas notables y permanentes de los diputados y senadores, frente a los cambios de humor de los gobernadores, frente al apriete que se hace desde el poder unitario del liberal Milei, parece que todo claudica y parece que todo se cae a la hora de la víscera más sensible, como decía Irigoyen, que es el bolsillo. Y como los asfixia económicamente, entonces después mansamente los gobernadores negocian a trastienda, a espalda del pueblo que los eligió, situaciones que son imbancables e inaceptables. El país está en un estado de indefección. La clase política no lo defiende, porque este presidente ya debía haber sido llevado a juicio político por traición a la patria, por entrega del patrimonio nacional, por claudicación internacional en el caso Malvinas, por todo lo que está haciendo desastrosamente en contra de la nación. Pero tiene el argumento que lo dijo antes, que era un topo que venía a destruir al Estado. Lo está cumpliendo. Así que de eso no podemos poner nada en tela de juicio. El culpable no es Milei, sino quienes lo eligieron. Y como no podemos culpar a toda la sociedad que lo eligió, tenemos que esperar que esa sociedad madure, reaccione y ayude a darse cuenta que no puede quedarse mucho tiempo más sentado donde está este presidente que desastrosamente está llevando a la Argentina a un lugar de retorno muy difícil. Cuidado con lo que está pasando. Los escraches públicos no son convenientes, es una sociedad con bronca, ya los corrieron de varios lugares, no pueden salir los libertarios a hacer política en ninguna parte, no pueden salir los representantes del gobierno porque los corren a huevazos o a hollazos, y entonces la situación es cada día más compleja. Si no saben leer esto, si no entienden que a un youtuber lo salvó un local de comida rápida o de empanadas donde se pudo meter para poder guarecerse, si no se dan cuenta de la ira que han sembrado, si no tienen la capacidad ellos de darse cuenta la bronca que hay del otro lado, debe tener paciencia el pueblo argentino y no llevar las cosas al extremo final donde después todos nos pongamos arrepentidos. Todos estamos en situación tensa. La sociedad está explotando en la calle. Y cuando explote toda junta, entonces será el momento de cambiar la realidad. Pero las cosas separadas van mostrando el carácter que tiene el pueblo en este tiempo. Lo corrieron al youtuber que se escondió en un local. Lo corrieron a los que fueron a hacer un acto de la Libertad Avanza, diputados nacionales y dirigentes en La Plata. No pueden asomarse. Están siendo escrachados en la vía pública. El humor de la sociedad está cambiando todos los días para peor. Si el gobierno no se da cuenta, están ingresando en el camino sin retorno desde la Rúa. Por las dudas, tengan el helicóptero a mano. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 37 minutos pasaron después de las 8 de la mañana. Los teléfonos de la radio, o el teléfono de la radio, está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. Acá en el partido de Morón estamos trabajando para el operativo Clamor. Clamor para que Cristina explique por qué lo eligió Alberto Fernández. Y clamor para que no sea candidata y no meta a dedo a toda la caterva de la Cámpora y todos los arribistas. Ese es nuestro operativo clamor. Buen día, Miguelito. Habla Pedro de Pilar, perdón. Bueno, Miguel, mirá, acá estamos los años 30, prácticamente, porque los Martínez de O, aparecen los Bullrich, los Pueyrredón, los Vergara Lynch, todo eso que Evita le decía, que todavía tienen olor a bosta de vaca. Bueno, y el Vergara Lynch, ese que fue a la iglesia, bueno, esos eran todos los que siguen siendo comen santo y cagan diablo todos los días. Bueno, Miguelito, un abrazo, que ande bien. Saludos, chau, chau. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Los trabajadores y el trabajo. Con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué decís, Enrique? Hola. Sí, Enrique. Hola. ¿Estás ahí escuchando? Se escucha poco. Bueno, ¿cómo andás? Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿qué tal, cómo estás? Preocupado, porque no creo que tengamos mucho trabajo por delante, aunque los abogados laboralistas van a tener muchos juicios, porque todos los días se echa gente, todos los días cierra alguno, y me parece que el trabajo está faltando. Claro, esto es una clave. Si tenemos mucho trabajo los abogados laboralistas es que no hay empleo, porque el trabajo de los laboralistas es cuando se pierde el empleo, y hemos visto que realmente la pérdida del empleo durante estos meses de gobierno ha sido la más grande de la historia en tan poco tiempo, y no existe una estrategia para generarlo, básicamente porque el gobierno representa el interés de los grupos monopólicos, y ese interés de los grupos monopólicos nada tiene que ver con el trabajo, sino tiene que ver con una política estratégica de los grupos económicos para quedarse con la parte de producción que es la más importante, quedarse con el litio, quedarse con la minería, quedarse con el gas, y a partir de ahí generar un proceso de exportaciones, no de generación de políticas internas que permitan una estrategia para generar trabajo y empleo. Bueno, de cualquier manera podemos decir que el gobierno, si está gobernando por DNU, es porque no tiene todavía la posibilidad de gobernar con leyes y con el Parlamento. Es decir, que esto es una clave del proceso que viene. Tendríamos que tener un plan estratégico, decir cuál es la política que nosotros vamos a estructurar para generar empleo, para generar producción, y cuál es la política que vamos a estructurar para que los sectores más desprotegidos de la sociedad tengan por lo menos un plato de comida, tengan que los chicos puedan concurrir a la escuela, tengan en un proceso de transición lo mínimo necesario para sobrevivir con un esquema estratégico de ampliar la producción. De cualquier manera, el gobierno no ha triunfado porque al plantear el DNU como alternativa, plantea una alternativa de gobierno sin la Constitución. Claro, sin pero respetar... vos fijate que lo primero que hace el Parlamento es darle, no a este presidente, sino a la mayoría, darle amplios poderes, por lo cual comienzan por autonegarse los propios legisladores. ¿Para qué pagamos sueldos de senadores y diputados si le dan amplios poderes al presidente para que haga y deshaga? Así es. Bueno, esto es clave, y esto es clave que han establecido un criterio para no rechazar el DNU en base a prebendas de diputados, en base a ofrecimientos de cargo, y el peronismo también ha contribuido, una parte del peronismo no peronista ha contribuido con ciertas políticas que determinaron la posibilidad de no tener la alternativa del rechazo del DNU. Pero es fundamental generar el plan ya, generar un programa, generar un plan estratégico al estilo del 45, planes y tácticos, qué cosas se hacen concretamente para mejorar la situación de la gente. Y el tema del empleo es el tema estratégico para la sociedad argentina, y vemos que es muy importante que se haya defendido la universidad, porque se está defendiendo la ciencia y técnica. Vemos que los estudiantes universitarios, defendiendo sus derechos, han generado una propuesta muy inteligente, porque saben a qué van, saben los que van a una universidad por primera vez y siendo sus antecedentes de padres trabajadores, tienen un derecho esencial para la movilidad social ascendente. Bueno, la movilidad social ascendente en cuanto al tema universitario fue el peronismo, la gratuidad de la enseñanza de la enseñanza universitaria fue una propuesta estratégica del peronismo. Bueno, de eso se trata, volver a discutir planes, tener alternativas y generar una posibilidad de que la gente sea también la que participe en la selección de lo que van a ser candidatos. Y una de las claves principales sería y es que se gane la provincia de Buenos Aires. Creo que el gobernador está haciendo cosas interesantes para generar alternativas mejores que el gobierno nacional en estos aspectos. Bueno, esto será una clave, pero también debe ser una clave no en la eliminación del dedo. Cualquiera que quiera representarse tiene derecho, y en función de eso, que no sea un tema de acuerdos estratégicos de unidad absoluta, que está bien que lo tengamos para el Parlamento, pero para cuando vamos a pelear en la política tiene que haber un grado de representatividad que permita revertir la situación, que es sumamente compleja, que realmente hemos perdido porque ha habido traidores, porque han privilegiado su estatus de poder frente a los derechos que tienen que defender y los programas que tendría que tener el justicialismo, clave para poder ganar la próxima elección. Si no se gana la próxima elección, este gobierno va a consolidarse políticamente y va a ser cada vez más difícil tener una alternativa nueva. Bueno, de esto se trata, tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar generando un programa que permita crecer a la Argentina, que permita crecer ante la crisis. La política manda la economía, no es la economía la que manda la política, y los objetivos políticos los tenemos que definir, ser claros, ser expresados y realmente tener una claridad meridiana para que la gente pueda tener una alternativa de apoyarnos. Cuídate, cuida la garganta. Bueno, sí, estoy, bueno, gracias. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 47 minutos pasan después de las 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbones. Un poeta amigo que lo conocemos por el seudónimo de Camilo Chento Fuego, me manda un poema que dice, y que él titula, El odio y la mentira. El odio más venal y la mentira se citaron en un bar de Recoleta. Él lucía un gabán de cachemira y ella un solero de tul con pañoleta. A él el abrigo le ocultaba la joroba, a ella su nuez la pañoleta. Y en un mar de miradas indiscretas se sentaron en las sillas de caoba. Vanidosos mirando el ventanal mostraron sus rencores y calumnias, sus insidias y sus dotes para el mal y hasta el filo lacerante de sus uñas. Eran tal para cual, piel y veneno, cinismo, crueldad y mala entraña, y en el punto más alto de su saña la envidia fatal del bien ajeno. El tiempo fue afianzando la pareja entre embustes, falacias y novelas, y contando como nuevas cosas viejas, soñaban la pobreza sin escuelas. Y ese idilio nacido de venganza contra un pueblo feliz que sonreía, vio por fin llegado el santo día en las fuerzas del cielo y su alabanza. Ese cielo promiso y tormentoso al que solo le rezan los malvados, adeptos perversos depravados y lacayos de hombres poderosos. Y parió la mentira sobre el lecho la simiente del odio en una tarde, un monstruo misógino y cobarde, maloliente, grotesco y contrahecho. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando vemos acercarse una fecha emblemática como el 17, cuando pensamos e imaginamos aquel pueblo movilizado para rescatar a un coronel, cuando el pueblo dio una demostración de lealtad y de agradecimiento a quien a su vez había atendido a los más humildes desde la Secretaría de Trabajo y Provisión y le había dado derechos cuando solamente tenían obligaciones, y que se había hecho el Estatuto del Peón de Campo. Y lo segundo que hizo Perón fue el Estatuto Profesional del Periodista. Y mientras tanto, los periodistas que comían con vales que se le daban de canje cuando trabajaban, porque no tenían salarios asegurados ni certeza de si iban a cobrar, tendrían que haberse puesto todos de acuerdo alguna vez para entender que a partir de Perón los periodistas tenemos un reconocimiento profesional. El periodismo argentino en general ha maltratado a Perón. Históricamente la prensa fue canalla y habló defendiendo otros intereses. Y esa prensa está hecha por trabajadores de prensa que no siempre piensan así, sino que a veces se obligan a escribir así, porque el patrón es el que le paga el sueldo. todo eso en aquellos tiempos existía porque había un diario que se llamaba Democracia, otro que se llamaba Laborista, otro que se llamaba El Líder, que salían y le permitían a las plumas hablar y defender al pueblo. Y entonces hubo un contagio, y esa prensa canalla tuvo que ir equilibrándose sola. Pese a lo cual, y después de haber pasado tanto tiempo, cuando murió Perón, en el 74, 1974, la prensa publicó, murió el ex dictador, aunque usted no lo crea. Y entonces, cuando uno observa que esa prensa canalla se repite y se instala y se reinstala siempre en contra de los gobiernos populares, y que no se puede desde un gobierno popular hacer por decreto que se tenga prensa dicta, sino que es a través de la persuasión, a través del convencimiento y a través del apoyo a los que defienden los gobiernos populares, como se puede hacer. Y cuando se empieza a descubrir que se van del gobierno y que no tienen casi a nadie que los defienda, entonces nosotros reivindicamos nuestro compromiso público constante y permanente de decir aún en plena dictadura que éramos peronistas, de poner a Perón en plena dictadura, de poder haber hecho lo que hicimos y lo que seguimos haciendo, porque el que nos escucha, el que nos lee o el que nos ve, sabe cómo pensamos, sabe quiénes somos, sabe qué sentimos, y si se queda es porque quiere, no porque lo estemos engañando. No hacemos el periodismo para convencer y conformar a nadie. Lo hacemos por convicción, por voluntad, por vocación, por profesión, pero lo hacemos esencialmente diciendo lo que pensamos, no ocultando nuestro pensamiento y permitiéndole a los que trabajan que se expresen con la misma libertad. Por eso, cuando no estemos, cuando de este programa se hable alguna vez, ¿te acordás cuando existía tal cosa? Recuerden que aquí se permitió que ustedes se expresaran con libertad, que nosotros nos expresáramos con libertad, que nuestros compañeros lo hicieran de la misma forma, porque a nosotros nos proscribieron durante 18 años, porque nos aplicaron el 41-61, porque nos quisieron obligar a no pensar en Perón, a no sentir como peronista, y lo quisieron hacer por decreto. Porque fuimos parte del sufrimiento del estado de sitio, de la ley marcial, de los desaparecidos, de los bombardeados, de los fusilados. Y como no nos han vencido, entonces no saben más qué hacer y la venganza es cultural. Y le ponen sarmiento a un centro cultural que es retroceder en el tiempo y en la distancia. Es reforzar la teoría Mayo Casero, la de la fusiladora del 55 a la que Milei suscribe de corazón. Por eso se llama Sarmiento, a partir de ahora, el Centro Cultural. Y cree que con eso ha hecho un logro liberal. Pero el pueblo no lo siente, no lo vibra de esa forma, y lo va a vivir como se le ocurra. Algunos le seguirán llamando Kirchner, otros le dirán simplemente el correo, otros lo llamarán como un centro cultural. Ahora, lo que no se puede olvidar este periodista es la estafa que le hizo al correo Mauricio Macri, de la cual nunca más se habló, de la cual Milei la tapó y de la cual el kirchnerismo tampoco fue a fondo, porque Macri debería estar preso por haber estafado al pueblo argentino con el correo. Y entonces, cuando estas cosas pasan y cuando le ponen el nombre que le pongan al Palacio del Correo, nosotros nos acordamos de la estafa de Mauricio Macri y familia que le hicieron al pueblo argentino. Porque no se puede olvidar, y porque hay un juicio dando vuelta que está durmiendo el sueño de los injustos. Y entonces, mientras hay amnesia colectiva, este periodista no se quiere olvidar que Macri estafó al pueblo argentino. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Lo último, Diego. Bueno, recordar a un grande, a un querido amigo y admirado deportista. Hoy cumpliría años el querido roquiño Horacio Acavalo. Nació el 14 de octubre del 34 en Villa Diamante, Lanús. Es boxeador argentino de peso mosca que compitió entre el 56 y el 67. Fue campeón mundial mosca en el 66 y la vida no le fue fácil a Roquiño, que antes de ser boxeador trabajaba junto a su padre en la quema, aquel antiguo depósito de basura en la ciudad de Buenos Aires, cirujeando, juntando cartones y metales para venderlos y así poder vivir un poco mejor. El querido Roquiño falleció internado en un lugar para ancianos donde estaba cuidado el querido campeón invencible. En el recuerdo, hoy cumpliría 90 años. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, entre varias modificaciones que planea el técnico de la selección, Lionel Scaloni, la más importante es la vuelta de Alexis McAllister, que se recuperó de la molestia que tenía, que le impidió jugar el partido con Venezuela, y seguramente mañana estará como titular enfrentando a Bolivia en el más monumental. La duda es quién va a salir en este caso. Hay dos chances o dos opciones para el técnico, si va a salir Giovanni Lo Celso o Thiago Almada, pero lo que es seguro es que Alexis McAllister respondió bien en la práctica y mañana va a ser titular. Nos vamos. Mañana, Dios mediante, a las 6, estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy. Chao, pásela bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, Radio Belgrano, AM 650.